danza de tu sombra. Yo sé que tú prendes la luz y en mi vida te asomas como las blancas palomas cuando la plaza se toma. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegamos a esta sección que a mí me encanta porque me salgo de las 20 mejores de la semana para poner otra canción. Salgo y agarro del catálogo musical del Top 20, que es amplísimo, y toco una canción que me piden o una canción que le queda a una historia que me cuentan. Y esta historia la manda Marta Hinojos. Hola Marta, muchas gracias por escribirme. Dice, Omar, quisiera por favor que le dedicaras una canción a una persona muy especial. Te va a sonar un poco raro al principio, pero quiero que tengas la mente abierta. Yo siempre he sido de mente abierta, Marta. Quiero que le dediques una canción a Lupita Camberos. Ella y yo tenemos una relación desde hace mucho tiempo y quisiera aprovechar este programa para decirle cuánto la quiero. Ya llevamos juntas 2 años y aunque al principio fue muy difícil, ahora somos una pareja muy feliz. Quisiera que le dedicaras una canción muy romántica y muy amorosa. Hombre, pues canciones así de mujer con mujer, de mujer para mujer. Me acuerdo de la de Mecano, Mujer contra Mujer, nada más. Pero igual y le puedes dedicar esta canción, que también es muy bonita. Es de Eros Ramazzotti, se llama Otra como tú. Saludos. No puede haber donde la encontraría otra mujer igual que tú. No puede haber. Emociones con las expresiones que en otra sonrisa aún vería yo, con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor, era otra. No puede haber si no existe, me la inventaré. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Es la enormes eran si las mías. Y me faltan preocupante. No, otra mujer no creo. Y que viva la diversidad, hombre, que es lo que dicen por todos lados, que eso está de moda, la palabra esa, diversidad. Bueno, yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. Vuelvo en un momento más con solamente dos, los dos primeros y una gran sorpresa, yo creo, esta semana.